gestión del tiempo y el estrés. Gestionar proyectos dentro de los tiempos establecidos, con la calidad y el alcance negociados con el cliente y dentro del presupuesto, es realmente complicado, sobre todo en proyectos de cierta envergadura. El entorno de la dirección de proyectos es sumamente variable. En dicho entorno se desarrollan cantidad de reuniones, informes, conflictos y su resolución, probablemente también continuas modificaciones del plan de gestión del proyecto, etc. Una disciplinada gestión del tiempo es clave para el éxito del proyecto. Parece claro que si el director del proyecto es incapaz de gestionar su propio tiempo, difícilmente podrá gestionar los tiempos del proyecto. Para el director del proyecto, el tiempo suele ser más que una limitación. Es un recurso que normalmente, si se pierde, no regresa jamás. Las personas con más experiencia aprenden a delegar y aplican ciertos principios de la gestión efectiva del tiempo. Las siguientes preguntas deberían ayudar a los directores de proyectos a identificar las áreas problemáticas en relación a la gestión del tiempo. ¿Tienes habitualmente problemas para completar el trabajo en el tiempo establecido? ¿Cuántas veces te interrumpen cada día? ¿Tienes algún procedimiento para manejar las interrupciones? ¿Prevés periodos de tiempo largos en los que no se te puede interrumpir? ¿Cómo gestionas las visitas y llamadas telefónicas inesperadas? ¿Cómo gestionas tu correo electrónico? ¿Tienes establecidos procedimientos para el trabajo más rutinario? ¿Estás consiguiendo más o menos que hace unos meses? ¿Te resulta difícil decir no? ¿Sueles realizar el trabajo que deberían realizar tus subordinados u otras personas? ¿Tienes tiempo suficiente todos los días para tu familia, para tus intereses personales? ¿Sigues pensando en el trabajo una vez has salido de la oficina? ¿Realizas a diario una lista de tareas a efectuar el próximo día? ¿Priorizas las tareas de la lista? ¿Tiene tu programación de trabajo personal algún tipo de flexibilidad? El director del proyecto que responde correctamente estas preguntas puede convertir su tiempo de una limitación a un recurso. Desde luego, tendrá que tomar una serie de decisiones drásticas, pero seguro que el resultado final merecerá la pena. Ladrones del tiempo. Realmente, el mayor problema suele ser la incapacidad para decir no. Consideremos la situación en la que una persona te interrumpe para plantearte un problema. Es muy posible que esta persona sea sincera cuando te dice que solo quiere tu consejo en relación a dicho problema, pero en la mayoría de las ocasiones lo que querrá será pasarte el problema, metafóricamente colocar el mono sobre tus hombros. Para evitar estas situaciones, primeramente tienes que definir bien el tipo de problemas en los que no quieres o no debes verte implicado. Si el problema en cuestión no necesita de tu participación, asegúrate de que cuando la otra persona se va, es consciente de que el problema sigue siendo suyo. En caso de que el problema sí recibiera tu implicación, recuérdale que las decisiones que se tomen serán conjuntas y que el problema seguirá estando de alguna forma en su hombro. En el de tu interlocutor, no en el tuyo. Existen numerosos ladrones de tiempo en el entorno de la dirección de proyectos. Vamos a citar algunos de ellos. Trabajo incompleto, un trabajo realizado de forma incorrecta que hay que volver a realizar, llamadas de teléfono, correos electrónicos, cambios realizados sin ninguna notificación, sin ninguna explicación, esperar a la gente, fallos en la delegación, tener que explicar la filosofía del proyecto a los superiores, demasiados niveles administrativos, conversaciones informales, cambios en las prioridades, indecisiones en cualquier nivel, prorrogar o retrasar el comienzo de las actividades, descripciones de trabajo no muy claras, objetivos difusos, demasiada gente implicada en problemas, digamos, menores, falta de conocimiento técnico, falta de autorización para tomar decisiones, demasiado trabajo, demasiados viajes, falta de educación de las herramientas de dirección de proyectos, saltar de crisis en crisis, de problema en problema, falta de comunicación entre los miembros del equipo, excesivo papeleo, personal no dispuesto a asumir riesgos, demanda por resultados a muy corto plazo, tener que gestionar demasiados proyectos a la vez, un exagerado deseo de perfección, presión constante, constantes interrupciones, cambios en los componentes del equipo del proyecto, falta de disciplina en el equipo de proyecto, falta de mano de obra cualificada, efectiva gestión del tiempo. Existen numerosas técnicas que los directores de proyecto pueden utilizar para hacer un uso más efectivo del tiempo. Por ejemplo, la delegación, decidir rápidamente, mantener la programación, aprender a decir que no, comenzar rápidamente, viajar rápido, no involucrarse en cosas no importantes, mirar siempre al futuro, preguntarse, ¿es este viaje necesario? Conocer el ciclo de energía de cada cual, controlar el teléfono y el correo electrónico, evitar prorrogar tareas desagradables. El director del proyecto, para ser efectivo, debe establecer una serie de reglas y realizarse a continuación cuatro preguntas. Las reglas son: planificar espacios suficientemente largos para los asuntos importantes, clasificar y priorizar las actividades, establecer el costo de oportunidad de las actividades, es decir, plantearse siempre qué es lo que estoy dejando de hacer por hacer esto otro, practicar la delegación continuamente, focalizarse en las oportunidades más que en los problemas. Las cuatro preguntas a las que me refería y que el director del proyecto debe continuamente hacerse son: ¿estoy haciendo algo que no debo hacer en absoluto? ¿Estoy haciendo algo que otra persona puede hacer mejor? ¿Estoy haciendo algo que otra persona podría hacer igual de bien? ¿Estoy priorizando correctamente mis actividades? Estrés y agotamiento. Los directores de proyecto suelen estresarse por muy diferentes motivos. Demos un repaso a los más comunes. Sentirse agotados por acumulación de reuniones, por tener que escribir informes, tener que preparar documentos de todo tipo. Sentirse deprimido. Normalmente suele ocurrir cuando se tiene la sensación de no controlar el proyecto, cuando tu jefe o el cliente consideran inaceptable la marcha del proyecto, cuando la tecnología necesaria no está disponible, cuando las especificaciones del entregable pues, se revelan completamente irrealizables, cuando las especificaciones del entregable se revelan completamente irrealizables, estar exhausto física y emocionalmente. Es relativamente común que el director del proyecto gestione directamente una gran cantidad de actividades, la mayoría de las veces porque piensa que las personas que deben hacerlo no están preparadas, o porque incluso se siente demasiado impaciente. De todas formas, la causa más común de agotamiento emocional es la necesidad de redactar informes y convocar reuniones. Sentirse consumido, quemado. Esto ya es más que una sensación, es una condición. Estar quemado, pues es una condición que no se solventa con unas vacaciones. Las causas más comunes son haber trabajado muchas horas al día durante largos periodos de tiempo, la incapacidad de soportar continuamente la presión. La solución, en la mayoría de los casos, es cambiar de trabajo y mejor en una empresa o institución diferente. Sentirse infeliz. Existen muchos factores que pueden provocar una sensación de infelicidad en el entorno de la dirección de proyectos. Una planificación del tiempo demasiado optimista, desmesuradas expectativas en el proyecto o incluso en la capacidad del director del proyecto, o simplemente continuas peticiones de cambio de los entregables, normalmente realizadas por el cliente. Una causa muy frecuente de infelicidad es la frustración causada por tener una limitada autoridad en relación a la responsabilidad que se tiene. Sentirse atrapado. Es una sensación que los directores de proyecto experimentan cuando no tienen control sobre los recursos asignados al proyecto. Por ejemplo, cuando dichos recursos dependen directamente de algún director funcional. Sentirse infravalorados. Lógicamente, esta situación ocurre cuando el director del proyecto ha sido asignado a un proyecto que él considera está por debajo de sus posibilidades. Sentirse desilusionado con la gente. Suele ocurrir cuando los interlocutores, por ejemplo, proveedores, no cumplen con los compromisos negociados con anterioridad. O incluso cuando alguna persona de la empresa o institución, normalmente un directivo, una decisión que no es buena para el desarrollo del proyecto. Sentirse desesperanzado. Ocurre cuando ya no hay señales de que el proyecto vaya a terminar de manera normal. Sentirse rechazado. Sentirse ansioso. La mayoría de los directores de proyecto se sienten ansiosos porque se imaginan continuamente el proyecto no solamente acabado, sino acabado con éxito. En general, podemos decir que el estrés se convierte en perjudicial cuando se prolonga más allá de lo que el individuo puede soportar. Nos debemos preguntar siempre cuál es el periodo de tiempo que podemos aguantar cómodamente con un nivel alto de estrés.